No importa más que el mundo se nos vaya en contra. Tú sabes que te amo y que eres clase aparte. Yagi Maki, tú sabes, mami, que te quiero. Mi único calmante es tu amor, mamá. Mami, tú me traes loco. Saben quién.